ganado esta batalla. Pero la guerra contra las máquinas se recrudece. La red global de Skynet resiste. Pero no desistiremos hasta que quede destruida completamente. Soy John Connor. No hay más destino que el que nos forjamos. El pollo Popeye es la polla. Seguimos aquí en la Estrella de la Muerte, de aquí nunca salimos, estamos aquí secuestrados, ¿eh? No sé cómo vamos a poder escapar, ¿eh? Al ataque de los X-Wing. Por el conducto este, por el que dejaron ahí para poder destruirla, ¿no? Es la única forma de salir. No estaba muy bien construida, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en una nueva edición del sótano, donde está aquí el señor Dar, el señor Illo. Buenas tardes. Donde tenemos aquí al Buscas. Con cuatro noticiones. Tenemos aquí al señor Café Yolé. Buenas. Y al señor R, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues esta semanita, que es el programa, ¿qué número es ya? Porque ya seguimos otra vez. Debe ser el 7, creo. Parece que el 7. De hecho, creo que lo puse en el último, puse los que llevamos y también dije que no llevamos bien la cuenta, ¿no? Creo que 7. Bueno, pues este programa número 7 vamos a hablar de varias cositas aquí en el sótano, así que vamos a empezar ya con el mandingón. Programa de hoy, yo voy a hablar de un libro que se llama La muerte del nigromante, que sigue un poco la estela del grandísimo escritor Arthur Conan Doyle. Señorillo, ¿qué nos iba a comentar? Que ya me se me va todo. Yo iba a hablar un poquito de la peli de Insidious, de Conjuring, volvemos ahí un poquito a James Wan. O sea, está todo fan ahí de él, ¿eh? Dentro de poco estrenan ya la segunda, así que habrá que hablar también del tema, ¿no? Sí, habrá que verla, ya lo comentaremos. Buscas ha traído unas noticias que nos van a dejar a todos muy locos y creo que alguna está relacionada con James Bond, ¿no? Sí, con la nueva novela de James Bond y su verdadero y auténtico nombre de James Bond, que existió de verdad. Miedo me das. En un principio el Café Olé nos iba a hablar del steampunk, ¿no? Pero creo que... En un principio y en un final. O sea, que lo has conseguido. Claro. Te has colado ahí. Internautamente, ¿no? Claro. Muy bien. Y el señor R, la verdad es que no te... He venido de rojo para hablar de coches. Muy bien. Una peli. Vale. Viene vestido de Ferrari, de hecho, aquí, el señor R. He venido de rojo, con lo cual, pues, vengo a hablar de la peli que vi el otro día, que me pareció que merece la pena. Muy bien. Vamos con las noticias. Halle Berry protagonizará la nueva serie de ciencia ficción de Spielberg. Será el protagonista de Strat, donde interpreta a una astronauta que regresará a la Tierra tras una misión en solitario de un año. Ella intentará recuperar su vida familiar, pero entonces ocurren unos hechos que cambiarán el curso de la historia. A ver qué tal la nueva serie de ciencia ficción de Spielberg y a ver qué tal Halle Berry, porque es una chica que es un guapetona, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, bueno, es un buen reclamo ahí, ¿no? Quizás para la serie. Sí, la verdad que después de Catwoman la mujer ya no ha... Sí, no levanta cabeza. No levanta cabeza. Claro, pero trabajar con Spielberg, aunque sea una serie, para ella será un... Está bien, ¿no? No está mal. Una buena bonificación, ¿no? Vale. Sí, y además, por lo que tengo entendido, va a ser mamá a sus 47 años de edad. Pues mírala. Y mira cómo está, ¿eh? Siendo mamá. Madre mía. De los productores de Underworld llega I, Frankenstein, adaptación de la novela gráfica de Kevin Gribus, que ha escrito y dirigido Stuart Beatty. Ubicada en un presente distópico donde gárgolas y demonios están inmersos en una batalla por el poder, se encuentra la criatura de Victor Frankenstein, Adam, quien ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a un error genético de su creación, malviviendo en una metrópoli violenta y oscura que lleva siglos padeciendo las consecuencias de una guerra de los dos citados clanes rivales. En Estados Unidos se estrena en enero de 2014. Muy bien, muy bien. Que va a café y ole, a ver, sí, al loro. Voy a cambiar un poco el tema. Pues a ver, oye, una mujer que acudía a la óptica para hacerse una revisión después de que el oftalmólogo le diera unas gafas para probar, este le pidió entrar a su despacho para ver qué tal lo veía todo. En cuanto entró la paciente, pues lo vio todo muy claro. El oftalmólogo estaba con su miembro al aire mientras se lo meneaba. O sea, esa fue la prueba de visión. Pero esa prueba la hacen todos los oftalmólogos. A mí me la hizo mi oftalmólogo, ¿no es normal o qué? Sí, qué. ¿No es normal esa prueba? Es un poco chungo, pero ¿tuviste que masticar algo? ¿Qué? No, no, simplemente le decía que... Que se lo veía bien. Sí, es que salió bien graduada. Que se veía su lunar, ¿no? Sí, ahí, yo pensaba que era la prueba habitual. Hijo de puta. Bueno, esta semana las curiosidades vienen muy flojitas. Tan flojitas que estas noticias de la semana pasada. Se me quedó en el tintero la semana pasada y la voy a decir esta porque es muy curioso. Dice que la Divina Comedia te la voy a leer tal cual, ¿va? Pues me ha gustado. Dante describe el río Estigia como un lago mortal que cubre completamente la quinta capa del infierno. Uh-huh. Y el lago Natron, que pertenece a Tanzania, al norte de África, es uno de estos rincones que podrían perfectamente ilustrar este lugar mitológico, ya que sus aguas saladas son tan ricas en carbonato de sodio que petrifican a los animales que mueren en ellas. Tío. Joder, o sea, qué bueno, ¿no, tío? Hay una foto de, bueno, de un pelícano, yo creo que es, ¿no? Sí, sí, la estoy viendo. Se ha quedado petrificado completamente, hecho sal. Es acojonante. Yo cuando vi la noticia es para... Bueno, sí, pero bueno, pero encima del agua, que no es sí, que... Sí, sí, sí. Proporción... Se ha quedado como una figura ahí. Efectivamente. Pues, es una buena forma de morir, ¿no? Nos disfrazamos y nos tiramos al agua. Te quedas ahí de cabeza y te quedas ahí haciendo la estatua. No, eso también puede ser de negocio. Puedes hacerte escultor sin saber esculpir nada. Perfectamente. metes ahí un bicho y... Es más, yo creo que este río tiene que estar plagado de esculturas. Caperucita Roja y otros relatos vascos de terror. El día 15 a las 11 de la mañana se presentará la librería El Car en la calle Fermil Calvetrón, en el casco antiguo de Donosti, este nuevo libro de Mikel González, el que también fue autor de Sacamantecas y otros relatos vascos de terror. Un cruce entre el género fantástico y la tradición vasca esotérica. Yo he leído el primero y es muy recomendable. Interesante, muy interesante, sí. Mark Foster estará fuera de Guerra Mundial Z2. Tras el infernal rodaje de la primera parte, ya era obvio que Foster no iba a continuar, pero aún así Brad Pitt, que es actor y productor de la misma, la ha confirmado. Pitt también ha confirmado que la película está en sus primeras fases, indican que están hablando sobre el proyecto, investigando por dónde van a tirar con el guión. Por mi parte, decir que a ver por dónde tiran, pues estaría bien que contasen la historia desde el punto de vista de alguno de los varios personajes que recoge la novela y intentar hacer algo más parecido a la novela. Estaría bien que fuese por ahí. He perdido todas las esperanzas ya de ahí, Bueno, a ver, confiemos ahí en la segunda parte. Yo lo siento, pero ya es que voy y la veré, ¿no? Como siempre la acabaré viendo, pero ya no voy, ya voy bueno, está ahí pendiente el guión, yo les doy esa idea ahí a los guionistas, si la quieren recoger, vale. Que la usen. Vale. Ahora voy a presentar una nueva planta que ha salido, que se llama Tomtato, que es la planta que da patatas y tomates. Eso es como el tomaco de el los tomaco, Simpsons. Sí, es un poco, ¿no?, en ese rollo, ¿eh? Dice que esto es un... Bueno, no es la primera vez que se crea una planta de este tipo, pero según sus productores de la marca... No vamos a decir la marca, que se jodan, aunque sea una marca que nos pague. Igual. Son ingleses, total. Sí, ¿cómo se llama la planta, has dicho? ¿Topaco? ¿Topaco? Perdón. ¿La planta cómo se llama? Tomatato. Es como un tatuaje que te haces, pero... Pues eso, te tatúas el nombre de Tom, será, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y bueno, pues eso. Dice que por encima de la tierra esta planta da a los horticultores como 500 tomates cherry y por debajo patatas, pues... Joder, no está mal, parecido, es un buen negocio, ¿no? Ahí. No está mal, ¿no? Te haces una ensalada... Un buen híbrido. Está bien, Dicen que, bueno, que se puede hacer porque ambos son de la misma familia, o sea, bueno, pues... Son plantas, ¿no? Pues vale, está bien, se puede hacer genéticamente. Te saldrán las patatas rojas como los tomates. Ahí está muy, en vez de coña, está como muy de documental de... Está muy científico ahí, Viene súper flojo, viene también unas noticias que es que no me dicen nada. No pasa nada. ¿Os suena a vosotros los tres chiflados alguno? No. Pues es una película que ha parecido extraviada. O sea, no tengo ni puta idea de qué película es. Nah, nah. Seguramente algún oyente nos dirá. O un friki dirá, es unos palurdos, pero bueno, da igual. No pasa nada, no pasa nada. La noticia es que se viene muy flojito esta semana. Bueno, continuamos. Bueno, yo traigo buenas noticias para los amantes del cine. En el este festival de Sitges va a venir Alejandro Jodorowsky, uno de los grandes directores. ¿Vas a decir Alejandro Sanz o Alejandro Amenábar? No. Había dicho primero uno de los grandes, así que eso sí, está. Alejandro Amenábar, pues está el grande en un campo de trabajo o en un gulag, estará bien ahí. Bueno, pues Jodorowsky, que es uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos, vendrá al festival de Sitges y va a estrenar Dune. Porque, bueno, él supuestamente iba a ser el director de Dune junto a Moebius y Giger y gente de la Nouvelle Vague francesa. No, sí, que es un documental, ¿no? Es un documental. Una película que la gente no espera, hay una peli de Dune, que es un documental de la que iban a hacer. Y por esto iba a ser una peli que iba a salir hasta Dalí. Bueno, y luego todo el material que se quedó de Giger y de Moebius se utilizó para la película de Alien. O sea, es un documental que puede ser muy interesante. Y aparte, Jodorowsky, que pues que venga a España, pues... pues siempre está bien, hombre. Está claro, bien. De hecho que se quedaron sin presupuesto, solo ideando cómo iba a ser la película de Dune. Sí, sí, solo se quedaron sin presupuesto y fue un motivo de no hacerla, creo. Sí, ¿no? Es que aparte Dalí quería cobrar una pasta, quería salir cagando encima. O sea, bueno, es que hay escenas muy... yo no sé lo que saldrá en el documental, pero yo tengo... también sé una que, por ejemplo, Orson Welles, que iba a ser el emperador Harkonnen, iba a salir lo que... o sea, querían que fuese Orson Welles y Jodorowsky le fue a buscar a París, ¿no? El tío ya vivía en París. Y el tío había dejado ya ser actor y ser director y nada más que se dedicaba a comer, o sea, a ser un gordo con gula, a comer ahí a saco en París. O sea, que el papel le venía bien, entonces. Sí, sí. Y el por visto el Jodorowsky le convenció a Orson Welles diciéndole que en todo el catering del rodaje contrataba al cocinero del restaurante donde iba él. Y dijo que sí, o sea, bueno, fue una locura, que la verdad es que el documental, no sé, yo tengo ganas de... seguramente si lo traen a Madrid lo voy a ver fijo. Empiezan a llegar las primeras imágenes del rodaje de Crimson Peak, el nuevo proyecto de Guillermo del Toro, en el cine después de Pacific Rim. Uh-huh. Esta película, que fue el proyecto de del Toro que dejó aparcado para ponerse manos con El Hobbit, que también abandonó tras 2 años sin financiación. El argumento de esta Crimson Peak se presenta, según dice el propio del Toro, como una historia de fantasmas con toques actuales, aunque con grandes influencias clásicas. Bueno, tiene buena pinta, ¿no? Habrá que ver. A Guillermo del Toro le gana una oportunidad siempre. Sí, sí, eso sí, evidentemente. Bueno, pues ahora voy a poner un temita para ir cambiando. Voy a poner un clásico de esta maravillosa banda que es de Romantis y la canción es What I Like About You. Happy Barry Bordi, Happy Barry no sé qué, Happy birthday, no, no, no se oye nada, coño. Happy birthday to you, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy birthday, la puta soy yo. Bueno, pues, ¿quién ha sido el happy birthday de esta semana? Son los happy birthdays de esta semana. Y empezamos el día 7 de octubre, que este es un happy birthday negativo, pues esa fecha falleció en 1849 Edgar Allan Poe, los 40 años, y uno de los padres ahí de un poquito de la literatura de terror, ¿no? Por supuesto. Bien, tal día como ayer, cumplió 64 años Sigourney Weaver, la recordadísima Teniente Ripley de Alien. Qué morbo, madre mía. 64 ya. Pues yo creo que todavía tiene un morbete, porque en Luces Rojas, que era hace dos años, la mujer, hombre... A ver, no es... Hombre, evidentemente no es la Ripley ya, pero... Hombre, esa tía era muy atractiva, ¿eh? La Teniente Ripley era... A mí nunca me ha gustado. ¿No te ha puesto nunca la Teniente Ripley? Así tan fibrosas, así que dan susto, tío. Vale, vale. No, pero estaba durita, ¿eh? Sí, tanto, súper fibrosa. Hombre, para matar a un alien... Sí, sí, hay que estar en forma. Bien, pues vamos al día de hoy. Hoy es el cumpleaños de Guillermo del Toro, del que hemos hablado hace un momento, que cumple 49 años. ¡Cumpleaños feliz! Happy birthday to you. Maricón eres tú. Eso no iba a ser del Toro. Pues eso, cumple 49 años. Bueno, sí, quién sabe, no sé, no lo conozco tanto. Bien, nos vamos a mañana. Mañana Ed Wood, el catalogado como peor director de la historia, cumpliría 89 años. Qué en caso mentira, de no haber fallecido en 1978. Peliculones que tenía ese hombre, ¿sabes? No, sí, simplemente lo catalogaron así. A él tampoco le debió molestar. No se la ha sudado directamente. Bueno, estará ahí recordado por películas como Plan 9 del espacio exterior o La novia del monstruo. Está bien, otras. Está bien. Al penúltimo es al que no conoce ni su puta madre. Este por lo menos es el último. Sí, sí, claro, es conocido, es el peor. Vale, vale. Bien, pues nos vamos al 12 de octubre. Con happy birthday negativo, pues ese día en 2010 fallecía a los 92 años el gran Manuel Alexandre, uno de los secundarios. ¿En el hospital 12 de octubre, la tía? ¿Murió ese señor? No, el día 2, bueno, no lo sé, podría ser. Me imagino que murió, aquí en Madrid. Así que una buena coincidencia, ¿no? Que se muerde el 12 sí, de octubre. Sí, bueno, ¿no? Hay uno de los grandes secundarios del cine español. Y por otro lado, cumplirán años Hugh Jackman, 45 años, y Dan Abnett. El hombre de las patillas, ¿eh? Sí, sí, ahí lo ves, ¿no? Y Dan Abnett, con 28 años. Decir que Dan Abnett, para quien no sepa quién es, guionista de cómic, como The Authority o Dread. Joder. Y ha escrito una gran parte de literatura Warhammer. Y nada, la novela Planeta 86, de la cual hablé yo aquí la temporada pasada. The Authority es la polla y Juez Dread es la polla. La nueva película tenés que ir corriendo a verla, ¿eh? Sí, es uno de los motivos de traer aquí a... Sí, además, ya no lo dijiste. A este hombre, el Happy Barry. En serio, ¿eh? Que tenéis que verla porque es un peliculón de lo bueno, de lo bueno. ¿Cuál era, perdona? La de Dredd. Dredd, vale. La nueva. Y para terminar, el día 13 de octubre cumplirá 42 años Sacha Baron Cohen, creador de personajes como Bruno, Borat o el dictador Aladdin, del que hablamos aquí la semana pasada. 42 años, ¿eh? 42 añitos, bueno, tampoco es tan mayor, 42 tampoco es tanto. Vale, o sea, vale. No llego, pero pues, suena como yo estuve. Pero... No, pero parecía más joven, yo le echaba menos. Hombre, lleva tiempo la de Ali G, ya de hace unos cuantos años. Sí. Solo comentar que aunque la nueva película de Dredd es mejor que la de Sylvester Stallone, yo me quedo con el uniforme de Sylvester Stallone. Es más del cómic. Es más del cómic, sí. Pero Dredd se parece más el... Ya. La historia es más... A mí me parece más fiel al cómic. Lo que es verdad que sí que a lo mejor estéticamente... Es que Tomás cuesta 4 duros esta película. Claro, a lo mejor, claro, es que el presupuesto probablemente no era el mismo. Es casi serie B. O sea, si la ves es una peli que puede ser perfectamente de televisión, ¿eh? O sea, se han gastado cuatro mierdas. Cogieron o alquilaron un almacén, ¿no? Y todo el rato ahí la peli. Sí. Es una especie como Asalto al Distrito 13, ¿os acordáis de esa película de los 70? Sí. Pues en versión futurista, es un poco en ese rollo. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosita. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos. En el sótano. Baby, Bueno, pues vamos a pasar con los estrenos de la semana. Antes de empezar, lo único que decir en el Metropol, que me han pasado, mira, me lo han pasado antes, para que hagáis una idea de lo que van a echar esta semana. El jueves día 10 echan a las 5 Super Vicens, ni puta idea. ¿Super Zorras o qué? A las 7 el último concierto, que no sé qué tal estará, pero sale Christopher Walken, así que puede estar bien. De las 9, sesión especial de ABC o Death, de La Muerte, debe ser una especie como de corte de varios directores de terror. El viernes 11, este viernes, echan a las 4 y cuarto Baztán, de Iñaki Elizalde, con Nuna Sugaldi y Carmelo Gómez, ni idea. A las 6 y cuarto el Rey de Canfrán, a las 8 y cuarto Draco, y a las 10 y 15 otra vez el último concierto. Y el sábado, día 12, echan a las 4 y cuarto el Rey Canfrán, a las 16 y cuarto Criaturas Celestiales, de Peter Jackson, esa sí que yo creo que a lo mejor alguno la habéis visto. A las 8 y cuarto el último concierto y a las 10 y cuarto Draco. Están muy conocidas, ¿eh? Ahí completito. Madre mía. Completito, bueno. Mira que es un friki del cine, pero me ha pillado un poco ahí, ¿cómo se dice? Con la pierna cambiada. Ha pillado frío. Sí. Con el culo torcido. Y bueno, estos estrenos vamos a traer dos películas concretamente. Sí, de hecho, pese a que es una semana flojita en cuanto a estrenos, creo, no hemos coincidido y traemos dos estrenos distintos. Sí, sí, sí. ¿Aquí empiezas tú? Sí, bueno, empiezo yo. Yo en mi caso he escogido la de Prisioneros. La película en la que nos cuenta la desaparición de dos niñas, como el padre de una de ellas, que es Hugh Jackman, señor de las patillas. El señor de las patillas gordas. Ahí desesperado decide que no tiene más remedio que ocuparse personalmente del asunto. Pero hace de lo bueno, o sea, y sería ahí con la... Sí, supongo que se agarrará las garras y estripará ahí gente. No, bueno, no sé, supongo que es un poco un thriller ahí, un poco así al drama. Bueno, pues lo que he leído, las críticas que he leído son buenas, ¿eh? Sí, se parece un poco a ese de Mel Gibson. Suena una de Mel Gibson que hizo algo parecido. También, que secuestran a los niños. Sí, hombre, no, el argumento evidentemente sí, no... El argumento es no, un peliculón, ¿eh? Sí, sí, ya te digo. Hombre, el argumento de esta no es original. Ah, pero tiene buena pinta, yo creo que... No, sí, el argumento no es original, pero las críticas que he leído eran buenas, ¿eh? De los Estados Unidos, o sea, que a pesar que el argumento no es muy original... Hombre, yo en cine probablemente no la veré, pero... después en casa. Dos años a las 3:30 en Antena 3 la pones, ¿no? Bueno, pues yo traigo aquí una española. Fíjate que no soy muy afín al cine español, pero... Sí, yo estuve a punto de coger. No sé cuál vas a traer. Traigo Caníbal. Lo sé. ¿Sí? ¿Sabías que iba a traer? No, pensaba que era esa. Anda. Pensaba que era otra. Bueno, pues nada. Traigo Caníbal, que de Manuel Martín Cuenca, con el actor Antonio de la Torre, que sí, no sé si es actor, un actorazo de gordos, sí, balada triste de trompeta, bueno, sí, sí, un grandísimo actor. A mí me parece, yo creo, para mi gusto es el Robert De Niro español, tiene un toque así un poco... En sí, ahora tiene de hecho en cine la gran familia española, ¿verdad? Y bueno, la historia va de un caníbal, eso es, o sea, es Carlos, el sastre más famoso de Granada, un asesino en serie que se come mujeres desconocidas, pero su vida cambia el día que conoce a la rumana Nina, que busca a su hermana gemela que... pues que desapareció, sí, días atrás. A partir de ahí, pues la vida de este personaje pues cambiará. Dicen que está muy bien y que es un poco como Aníbal, que te acabas sintiendo un poco así como identificado con el personaje. Y no sé, esta yo la daría una oportunidad en cine, creo que... Y aparte que ha tenido muy buenas críticas en los festivales estos de... No sé si en San Sebastián y en Berlín, creo que también ha entrado bastante bien, así que... Bueno, ojo, en San Sebastián tú eres mejor. Sí, yo creo que... Lo considero uno de los poquitos serios que hay. Ah, sí, aquí está muy bien ese festival. Así que no sé, yo creo que tiene buena pinta, ¿no? Bueno. Sí, la verdad que, ya te digo, yo estaba a punto de coger la misma. Me llamó la atención, lo que pasa que al final me... Bueno, no son dos malas pelis para pasar el fin de semana, ¿eh? Sí, no, hombre, hemos dicho que es flojo el fin de semana, pero bueno, flojo a lo mejor de cara ahí a verlo al cine, quizás. Es que no son superproducciones, así a lo bestia, pero... Claro, no es el tipo de película de que te vaya a impactar visualmente, pero bueno. También viene bien ir a ver este tipo de películas, ¿no? No todo va a ser 3D y... y mandingona, y disparos. Pues bueno, vamos a pasar con otra cosa. Oh, Mi madre me dice que no escucha el sótano, pero yo la mando a tomar por culo. Bueno, pues hoy vamos con la sección del caso, que hoy ya el Buscas es el protagonista de la historia, porque ha traído cuatro noticias que va a dejar acojonado a... A más de uno. Esto da mucho miedo, mucho miedo. Pues venga, empieza usted, dispara, dispara que ganes de... A ver, la primera noticia. La alcaldesa de Madrid tiene pensado crear un partido político de centro-derecha, que recoge la ideología del partido político de UCD de Adolfo Suárez. La presidenta aquí en la... La Botella, me imagino, ¿no? Ana Botella. O sea, quiere volver a... Hombre, yo ahí la noticia veo el hecho de que sea el partido de centro. Es lo que... ¿Sabes lo que me hace un poco la idea? Y como está UPyD ahí subiendo, lo mismo quiere buscar un partido así parecido, ¿no? Un poco así de ese rollo... Y además tú fíjate, cuenta con dos mujeres socialistas. Una nacida en 1952 de Cádiz. Joder. Otra en 1963 de Valladolid y un ministro de su propio partido político, nacido en 1958 en Madrid. Muy bien, muy bien. Joder, o sea, que va a haber decisión ahí cachonda, ¿no? Cachonda. UPyD. Quieren hacer eso. Como están viendo que el rollo así más de centro extraño... Lo que pasa es que yo creo que ya Ana Botella se ha... Se ha dejado ver muy claramente de qué palo va, ¿no? Está muy claro de qué palo va. Siendo la mujer del Ansar, tampoco... Está muy claro su palo ahí del que va, como para que engañe un poco, como la Rosa Díaz medio engañó un poquito en su momento. Una tienda ropa, lo mismo vende años. Muy bien, me ha dejado alucinado, caballero. Otra nueva noticia. Venga, a ver, dispara. El médico que operó al rey de España, que rechazó el cobrar por su trabajo... Oye, pero antes de decirlo, lo puede decir, ¿no? Que a ver si vamos a crear una denuncia aquí... No, hombre, que esto se puede decir, chicos, no pasa nada. Bueno, el médico que operó al rey, que rechazó el cobrar su trabajo, de verdad no cobró. Pero él solo fue el jefe médico de la operación. Pero el verdadero que sí cobró... fue un compañero suyo, norteamericano, con las siglas RW, que presuntamente ha cobrado 100.000 euros. Toma ya. Y fue el que operó al rey de verdad. Pues poco me parece. poco dinero me parece. Tiene que haber cobrado un par de hostias bien dadas. Sí. Eso más o menos. Joder, si tenemos los mejores médicos aquí en España. Lo que costó el discurso que dieron de las Olimpiadas, se los hizo un señorito que les cobró unos 60.000 o 60.000. ¿Qué dices? Sí. Por el café, por el relax. Pasa a Gregorio Marañón, hombre. Si ahí están los mejores médicos. El café en la Plaza Mayor. A lo mejor el hombre lo pide en español y perdía mucho en inglés el discurso, ¿no? A ver. Pues eso, para que os entendáis. Muy bien, muy bien. Otra notición más o menos relacionado con la enfermedad de Hugo Chávez. Esta vez le toca a la presidenta de Argentina. Hasta la que también la detectaron un tumor, ¿no? De hecho, sí, hace poco se hizo un estudio cardiovascular y hace unos días fue operada de una intervención quirúrgica y que le han dado un mes de reposo, pero en realidad de la operación que dicen que es un hematoma cerebral no es cierto, por lo que tengo entendido. ¿Qué dicen que es lo que es, supuestamente? En realidad es algo mucho peor de lo que presenta. Le apareció apenas hace un año y puede ser mortal antes de 2 años. ¿Pero tú crees que puede ser también inducido por el gobierno de Estados Unidos? Por lo que tengo más o menos entendido, lleva la misma pinta. Es que con Sudamérica la tienen ahí, la tienen enfilada. Lleva la misma pinta. Pero contra Argentina, ¿qué tienen, macho? Pues hombre, es que todos los presidentes que hay ahora son norteamericanos. El rayo que iba hacia Chávez se les escapó un poco por un lado y le dio... Pero en cuenta que además está Lula, presenta casi la misma enfermedad que Hugo Chávez, porque además es un crecimiento descontrolado de células tumorales. Venga, yo te voy a soltar otra noticia que tengo aquí, porque esta sí es noticia, aunque va a ser del apartado este. El DARPA, se ha filtrado que Avant Reset Project Agency... Esta mañana yo he estado mirando DARPA. Pues están creando ya está confirmado que están creando un super soldado como la peli de Soldado Universal. Sí. De acuerdo con los planes del ejército, serán capaces de soportar pesos enormes, vivir de sus reservas de grasa durante periodos prolongados e incluso que les vuelvan a crecer otra vez las extremidades de los cuerpos. Incluso Dorito, también yo he descubierto que ya tienen los norteamericanos 6 F-16 autómatas 100%. Bueno, ya totalmente. Bueno, sí, salió hace poco que ya hicieron. Ya son operativos. Que hicieron pruebas con uno. Y que es que ya aparte de los drones que tienen, lanzaron un F-16 con pilotado a control remoto. Pues imagínate la regla, la guerra. ¿Para qué vas a querer entonces al super soldado ese si después el F-16 va solo? Ah, tú sí, primero bombardea y luego mandas a super soldado para allá que no deje. Sí, ni... y también DARPA sacó un medicamento. Es que DARPA cojona mucho, ¿eh? A mí hace ya varios años. Que era capaz de tener a un soldado despierto 72 horas sin dormir. Sí, sí, sí, sí, acojona, acojona. Yo, pero eso, operativo estaba, 100%. Se llamaba Coca, ¿no? Claro, eso yo estaba... Creo que se llama Coca o algo similar. Pero esto a base de jamón ibérico, ya está. Sí, al jamón, al jamaro ibérico. Jamar ibérico. Bueno, a ver, venga, dispara... Venga, otro. ¿Vamos con el que vamos o no vamos con el que vamos? Bueno, si quieres vamos con el que vamos y luego damos... No, venga, otro, venga, dime otra. Venga, otra. Dispara. Los príncipes de Asturias presidirán el puesto oficial de su majestad el rey. En las Fuerzas Armadas, ¿no? En las Fuerzas Armadas, el Día del Pilar. Pero esto tiene un doble sentido. Uh-huh. Uno, la presencia del príncipe para demostrar a los independentistas catalanes y vascos que la monarquía siempre estará ahí. Y que cuando él entre de rey... ¿Va a sacar los tanques ahí otra vez? No, que se le va a dejar las cosas muy claras. Nuevo golpe además, de estado. Sí, me estoy acojonando aquí. Me voy a hacer más búnker ya, hacerme maqui. Voy a coger el lema del príncipe es disolver las autonomías y además convertir en España de verdad en un país grande, grande y libre. Pero te lo voy a justificar. En el portal de Mundo Desconocido, sabes que hacen un análisis de lo que va a pasar en todo el año. Llevan 4 años que acertaron bastante. Y uno de ellos era que iba a haber una especie de mini golpe de estado en Cataluña por este tema. No se sabe hasta qué punto va a llegar, pero como una cojone de... Como diciendo, oye, que te suelto la legión por ahí a ver si te piras, por lo, no, que no te extraña que pase algo de eso, ¿eh? No... Y además el príncipe, aparte de eso, quieren otra vez poner el servicio militar. Toma ya. A mí eso me parece bien. Pero pues remunerado. Sí, remunerado estaba. Pero esta vez con el sueldo base de 600 euros, porque el príncipe lo que quiere, que ya sabemos que hay mucho paro, que todos los parados son militares. La realidad, hasta el año 2019, 2020, dicen que no va a haber empleo. Madre y España muy lentamente. Pues lo que quieren es hacer eso, poner otra vez el servicio militar y pagar a los chavales 600 euros. A mí me parece bien. Yo la tuve que hacer el último año que se hacía, en el 96, que se jodan todos. Es mejor Antor el que no la ha hecho. Yo fui la edad, coño. Yo fui objetor, ¿eh? O sea, no, al final no te preocupes que lo harán los que pasan en patera, como todo. La recolección de pero es eso. A mí no me parece mal que vuelvan a poner la mele, ¿eh? A ver, censurado por aquí. El botón de censurar. Bueno, y ahora vamos a hablar, chavales, para cortar ya y poner aquí un poquito de emoción. Vamos a hablar del auténtico y verdadero James Bond. Sí, que voy a decir el nombre, Dusto Popov. Sí, Dusto Popov, el verdadero James Bond. Fue un agente doble. Suena muy poquito inglés, ¿no? Uno por la Abwehr alemana y otro por el MI6 inglés. Para los alemanes se llamaba Iván, un empresario yugoslavo. Y para los ingleses, Triciclo. Fue nombre, de los primeros agentes, además, humorista, chavales. El nombre es muy café olé, ¿eh? Sí, sí. De la peli, ¿eh? Y fue además de los primeros agentes alemanes en utilizar la tecnología de información llamado micropunto. Madre mía. No, bueno, ese nombre suena más bien a que era triple agente Ian que era Fleming, de la KGB, ¿no? Por Ian apellido. Fleming, o que tenía un trípode. Que fue su observador micropunto, en sus misiones, de ahí salió su primer libro, El Casino Royal, que se fijó en él. Y además tenía las cualidades de un verdadero espía. Vamos, pero que era que acojonaba, ¿no? Ahí de aquí... Sí, sí. Y además te comento una cosa. Aparte el tío fue crucial para el desembarco de Normandía con Juan Pujol, alias Arabel. Sí, el Juan Pujol ese fue famosísimo. Sí, un español catalán. Ese fue el que engañó a los nazis, ¿no? Sí, a los nazis, que también hizo equipo con él. Pero les engañó diciendo la verdad. Porque, sí, ¿no? Sí, porque le dije el tío, porque no se, ellos, los alemanes no se pensaban que iban a desembarcar donde desembarcaron al final. Ellos se pensaban que iban por el Canal de la Mancha. Ah. Y entonces el tío este dijo que no, que va a ser por ahí. Pero se lo creyeron. Se lo creyeron. Tío, ¿no? Cuando veis a James Bond que juega a mujeriego, que juega a la ruleta y que bebe martinis, es que este tío hacía eso. Era un buen jugador a la ruleta, bebía martinis. Era un follaca también. Y un follador de primera clase. Madre mía. Aquí en España ha habido muchos. Aquí había uno que llamaba el jamaicano, que cuando intentaron invadir lo de, ¿cómo se llama?, lo de Cartagena de Indias en Colombia, la invasión esa cuba inglesa, se desbarató por un espía que había jamaicano, que era mulato, era jamaicano, creo, y el tío soltó todo el plan de invasión de Inglaterra y por eso no invadió Inglaterra todas las colonias. O sea que aquí también ha habido sus espías aquí. Sí, sí, muy bueno, los españoles, vamos, la caña. Y, o sea, es que bueno, aquí mentir se nos da de puta madre, ¿sabes? Aquí. Sí, sí. Un país que inventa el mus, pues también normal que la gente se le... Bueno, y aparte hizo piciados a los nazis, fue el que entregó información de la V1 y robó a los nazis miles de dólares, engañándoles para su propio beneficio. Ah, y lo último, podéis verlo en YouTube, de 4 capítulos de 14 minutos cada uno. ¿Cómo se pone para buscar, para que lo pongan los oyentes? Lo podéis poner en La Guerra Secreta, Agente Doble Triciclo. Muy bien, pues si alguien está interesado en saber un poco la vida del auténtico James Bond, que busque La Guerra Secreta Triciclo en YouTube y verá la verdadera vida de este gran bebedor de martini, gran follador, que se trajinaba a todos los pibones de la Europa de la Segunda Guerra. Así que ya lo sabéis, mundial. Cuando veáis a James Bond echar buenos polvetes, imaginaros que es Dusto Popov. A ver, si quieren ver porno en vez de YouTube, PornoTube. PornoTube, que seguramente pone James Bond y seguro que sale algo. algo también sale, sí. Si pone Guerra Secreta también y pone Triciclo, también te sale algo. Joder, el Triciclo va a dar rollo, Bueno, pues voy a poner una canción de la banda madrileña Los Elegantes que se llama Me Debo Marchar. Muchas veces he pensado buscarme otro lugar, marcharme lejos de aquí, olvidar todo al fin. Prefiero escaparme y no volver a sentir ese deseo de ver explotar todo ante mí. Por eso creo que no debo esperar, tengo tanto que escapar, tengo miedo a volver a perder y por eso sé que me debo marchar. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Bueno, mientras suena esta canción de Queers, que son las reinonas, las mariconas, la canción se llama Back to the Basement, el señor Illo nos va a hablar de una película que de hecho tiene que ver un poco con la cuña esta que hemos puesto, ¿no? Es del mismo director. Sí, del mismo director, James Wan. Al principio va a hablar de Insidious, película de 2010, creo que es, sí, efectivamente, salió en 2010. Y bueno, es un poco otra película de terror. Es un poco distinta en ciertos aspectos a The Conjuring, pues a lo mejor es un terror un poco, tiene momentos que es un poco más directo, quizás tirando hacia Saw. Pues es el mismo director de Saw también, de la primera de Saw. Y bueno, la historia nos cuenta un poco una familia que se muda a una vivienda, sí. Algo muy recurrente en el cine de terror, pues The Conjuring sí, la es igual, es que y muchas películas de terror empiezan con lo mismo. Es que las viviendas dan mucho juego. Sí, las mudanzas, el irse a vivir a una vivienda de nuevo. ¿A ti qué te pasa la mudanza? ¿Has visto algún canario loco que te quiera comer el culo? Ya haremos un especial. ¿Sí? En casa. Vale. Es que cuando me llaman para mudanzas no voy. Claro. Está muy bien. Por los fantasmas, ¿no? No, por el peso. ¿Por los fantasmas o por los fantasmas que eres? A ver, puede estar ahí, ¿no? Por esfuerzo físico, así me evito de subir cajas y de fantasmas y de todo. Ya ves. Hace muy bien. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Joder. Venga, venga. Bueno, volviendo al argumento, eso, la familia que se muda a una vivienda y les ocurre algo que tiene que ser muy duro, pues, tienen dos hijos, uno de ellos mayor se va a dormir y a la mañana siguiente ya no despierta, entra en coma y no saben el motivo del coma, y ahí viene un poco la historia de lo que va la película. Digamos, simplemente a decir que el niño puede hacer como viajes astrales una vez que duerme, inconscientemente no lo quiere hacer. Y eso lo que provoca es que haya muchos espíritus que se acerquen a ese cuerpo para poseerlo. Pues una manera de volver, como de volver a la vida dentro de un cuerpo. Joder. Y nos cuenta por la película un poco eso, cómo el niño sufre eso y el intento de volver a traerlo a esta vida, digamos, a este mundo. Eso tampoco quiero contar mucho más del argumento, solo decir que termina de manera muy clara de que tenía que haber una segunda parte sí o sí. ¿Y acojona bastante o...? Sí, sí, a mí la verdad que tiene momentos que das el salto, ¿eh? Da mal rollete. A mí me gustó más The Conjuring por el tipo de terror, quizás que era un poco más de tensión probablemente durante más tiempo de la película, pero está, tiene momentos, hay un tipo rollo, con la cara roja, un demonio... Que da muy mal rollo y hay momentos de verdadero. Un demonio miedo. Con la cara roja está bien, ¿no? Si aparece sí, está buscando. Ya con la cara, no sé. Como... La cara verde, ¿no? Puede ser verde, puede ser verde. Vestido de geisha. Se podían inventar otros colores. Bueno, en Japón, el cine de terror japonés hay mucha geisha. Bueno, y, sí, también, y, no da, y no es que dé muy buen rollo. Hombre, a ver, yo estoy en casa, en Kelly, me encuentro con una. Una geisha por ahí andando tiene en la cara. Es un morbo, ¿eh? Entonces, va para saga esta también, como la de Sao, ¿tú crees? Sí, esta de hecho ya tiene segunda parte y de hecho ya saga, ¿no? Estamos pendientes de que sí, se haga la segunda, de que la se estrene aquí la segunda va a salir en España. En breve, y la tercera se está rodando ya, creo. Sí, la tercera se va a empezar a rodar en breve. Sí, no, termina clarísimamente, tiene que tener una segunda parte, sí o sí, porque el final es te deja abierto. Que para una película de terror es un final un poco extraño, porque no es normal que termine así una película de terror. Pues vale que te la puedan dejar abierta, pero no quizás del modo que lo dejan aquí. Pero punto suspensivo. No pero eso es que tampoco puedo decir, porque si no, quien no haya visto la película se la destripo. En este caso sí que le hago ahí un... Vale. Le jodo, pero vivo. La muerte y la comida da dinero. El niño que está en coma se queda en puntos suspensivos. Sí. Bueno, el niño digamos que vuelve. No lo voy a dejar hasta ahí. Yo ya, es que ya me lo... Joder, qué putada. Bueno, de aquella manera, tienes que verla, pues vale. Creo que el spoiler que tú crees que es, quizás no sea como tú crees. Bueno, ya, así yo la que, veré. Así tengo, que en ese sentido... que pasar ya, que me... Sí, la tengo comprada y te la paso. Vale. Bueno, no, eso muy, la verdad que es muy recomendable. Hemos hecho una película del director este, James Wan, que ha decidido después de Insidious 2 dejar el cine terror, una lástima. Gran cagada, Pues no va a ser Insidious 3, no la va a ser él. Pues vaya, y claro. El actor principal es el mismo de Conjuring, parece que es un actor que le ha gustado. Es el que salía en Watchmen también, sí, ¿no? Es era el búho nocturno, ¿no? El que hacía es el que hacía de búho nocturno en The Watchmen. El actor es el mismo y ya digo, muy la película, la verdad que una hora, pena, ¿no? 40 minutos, muy buenos. Muy un poco bien. Al nivel de... La pongo más al nivel de la primera de Saw, quizás que hacía de Conjuring. Pinto, vale. Pero eso, muy recomendable. Muy bien. Pues gran película, Insidious. Sí, para pasar el miedito. Del bueno, ¿no? Del bueno. Así que tu padre es el diablo. Sí, señor. Y tú eres un perro que solo dice obscenidad. Wow. ¿Y quiénes sois vosotros? Solo un par de admiradores de Nicky y del trabajo de su padre. Oye, por cierto, Nicky, fíjate. ¿Qué intenta decir Ossie aquí? John, absolutamente nada. Ossie nunca mandaba mensajes ocultos. Pero alucinad con esto, caballeros. ¡Oh, no! ¡Chicago! Me encanta esta canción. Os ordeno en nombre de Lucifer que derraméis la sangre de los inocentes. ¡Ahí va! ¡Qué fuerte! ¡Chicago sí que mola! ¿Qué pasa? ¡Choca! ¿Oyes? ¿Esta tarta? ¿Sabéis como rara? Es que le he metido una buena bolsa de María para alegrar un poquito la fiesta. No me jodas. ¿Quién es María? María, pues la que da alegría. One, two, three. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Bueno, mientras suena este pedazo de gran artista, ¿eh?, que hubo aquí en mi infancia. Adam Sandler, sí, efectivamente. Little Nicky. Bueno, pasamos con el mundo Café Olé, que se ha infiltrado... ¿Quién era? ¿Emilio Aragón? ¿Ese? Por claro, supuesto, coño. Más, más jodido. Te dejo, espera, espera. Muy, muy steampunk. La nariz de Estefanía. Quiere ponerse. No sé si quemar la noticia esta o qué llamaba. Venga, tú dila, hombre, tú dila igual. Bueno, pues os voy a hablar del steampunk. Yo antes que nada, cuando acabes, el libro que voy a comentar yo es un poco steampunk, así que va a venir muy bien. Muy bien, entonces. Muy bonito todo. Pues decir que es un subgénero de la ciencia ficción ambientado en un mundo donde la tecnología a vapor sigue siendo la predominante. Uh-huh. Con una estética muy inglesa en la época victoriana, a finales del siglo. Es por ello que el steampunk se ambienta de los trabajos del inglés H.G. Wells, escritor de la época victoriana, o del gran Julio Verne. H.G. Wells, para que la gente la cargue en el mundo, la máquina del tiempo. Sí. Vale. Y bueno, el término steampunk se originó en 1980 como una ironía al género cyberpunk. Este término fue acuñado por K.W. Hitter, que escribió Morlock Night y Infernal de Bitches. La noche del Morlock, tío, como lo de la máquina del tiempo. Sí, sí, como lo de la máquina. Es que lo de Morlock, eso es un estilo a steampunk también. Porque yo creo que también... sobre la época victoriana y demás. Miyazaki yo creo que también reivindicó mucho ese... Miyazaki, la película Porco Rosso, o la serie que hizo de Sherlock Holmes, sí, de dibujos animados. Porco Rosso, bueno, de hecho, en alguna de las películas, la de la casa, el castillo... El castillo del... ¿Cómo se llama? El castillo que vuela, que es un poco... Steampunk también. Es un poco steampunk el hecho de mover máquina de vapor y tal, sí, el hecho de que el castillo como sí, vuela. Sí. Uh-huh. Bueno, como película, decir la de Will West, esa, la de... Sí, es muy... De Will Smith, sí. Ahí también. La de vaqueros. De vaqueros, sí, pero con el estilo... Sí, el estilo steampunk ahí muy marcado. Sí, cuando sale con la bicicleta y todo eso. Sí, bueno, todos los artilugios que salen, luego el doctor ese con la... Sí, pues, es muy ese rollo, sí. Y bueno, y decir que el día 28 de septiembre, ya pues desgracia me he enterado tarde... Pues en Barcelona, en la Estación del Norte, se celebró la primera feria steampunk, donde el marco europeo, dentro del marco europeo de Ursteampunk, que por lo visto es un evento que hace... ¿Por toda Europa? Sí, o, hostia, sí. Pues, qué pena que no va a volver, ¿no? Digo yo, ¿no? Me puse a hablar con esta gente y tienen pensado hacerlo uno al año, hacer un evento así donde se junte... ¿Pero en distintas ciudades o en Barcelona siempre? No, en Barcelona. Podríamos hacer una entrevista. No iba a ser itinerante. ¿No? Claro, y yo qué sé, yo tengo pensado cuando eso... Acercarnos a... Pues estaría bien, yo pero creo. Pero si vamos, hay que ir... Como el programa, claro. Vamos cubriendo la noticia. Hay que ir vestido, hay que ir vestido. Vestidos también, tío. Vestidos para la ocasión, claro. He visto de Sherlock Holmes con cosas nuevas. Claro, hay que hacerse algo, tío, porque ahí he visto fotos del evento y están muy, muy currados, que no es tres personas que se ponen otro referente de steampunk, que luego hablaré un poco de... De ese cómic, desde La Liga de los Hombres Extraordinarios. También es muy desarrollo, ¿sabes? Sí. Hombre, es una lástima que no sea un poco más itinerante, que a lo mejor venga aquí a Madrid a hacerlo. La verdad que en ese sentido es una... La verdad es que a Barcelona suele ser... Sí, casi siempre eligen en esa ciudad, Barcelona. Bueno, Barcelona como para... es que en el sentido de festivales, joder, sí, el Salón del Cómic... Es mejor. Eso sí, que aquí tenemos el del manga, que el señor Pomelo ahí lo da todo, que tampoco está mal, ¿eh? Aquí. Sí, luego a lo mejor cuando pasan unos años y eso, pues ya sí se traslada a varios. Sí, pero son bastante punteros. En ese son más pioneros, sí. En ese tipo de cosas, de situaciones, son más punteros. Pues nada, pues yo es lo que te digo, estoy pensando en... Bueno, es un género que mola. Yo tengo ahora un... Lo que pasa es que no me lo he leído, ya lo comentaré. Tengo un libro que se llama Bonesucker, creo que es, o Bonesucker, que es una saga que han hecho también de... Muy famoso, de género steampunk. Y creo que también la editorial Valdemar me parece que sacó un relato de novelas, de cuentos cortos de ambientados en este género. Uh-huh. En el Agnam lo encontré una vez, así que yo creo que si a lo mejor buscáis un poco podéis encontrar si... La verdad es que se está poniendo un poco de moda ahora. Es como sí, exactamente. Es cuando está empezando, ahora, a salir cuando un está poco. Empezando por lo menos aquí en España. Sí. Uh-huh. O sea, nos esperamos la segunda parte de Wild Wild West en breve en el cine, entonces, quizás. Muy bien, muy bien. Pues vamos a acabar con esto. Ahora vamos a pasar con una novela steampunk, fíjate. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Bueno, y ahora, como siempre, pongo algo, un poquito de música soul. Voy a poner este clásico de Temptation y la canción se llama Get Ready. Pues siguiendo un poco la ola del género de steampunk, voy a traer, la verdad es casi coincidencia, pero una novela de este género y quizás una de las grandes sorpresas que me he llevado este año, de las cosas que están publicando así en castellano, y se llama La muerte del nigromante de Martha Wells, y la verdad es que es un libro que, pues, que se acerca muchísimo al género steampunk y me recuerda mucho a Sherlock Holmes de Conan Doyle y al cómic de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Tiene un poco esa temática. Y bueno, la autora recrea un mundo imaginario con tintes de época victoriana, donde la magia y el ocultismo pues se mezclan con la vida cotidiana, ¿no? Es un poco como esas novelas de Philip K. Dick que utilizaban a videntes, ¿cómo se llamaba? Los precos, sí, para los precos. Trabajar en empresas. Pues aquí utilizan espiritistas, ocultistas para defenderse de robos. Es un poco un mundo así, y está, es un mundo imaginario que se llama Vienne, que es una especie como, no sé si será, hay una Vienne que está en Francia, no sé si se refiere a esa, sí, ciudad, pero es como un mundo así un poco, suele ser homenajes a ciudades, sí, los nombres, sí, un poco extraños de ese tipo de novelas, suele ser nombres que tienen que ver con algo en particular suyo rollo. Propio, sí. Y bueno, la verdad es que la historia pues está muy en la onda de sobre todo también del Conde Montecristo, o sea, poder recordar un poco el personaje, porque es un poco el mundo de antes ahí, ¿eh? Sí, se parece muchísimo el personaje, y cuyo personaje se llama Baliar y es una especie de Arsenio Lupin, ladrón y héroe, el cual intenta resolver pues unos sangrientos asesinatos y vengar la muerte de su padre adoptivo, el Conde Montes, que se puede decir que es una especie como de científico, gran mago, que pues que haya hecho unos grandes descubrimientos, y por envidias y por poder, pues bueno, le hace una conspiración y... Bueno, la novela es un poco, podríamos decir que es un poco victoriana en la forma en que está escrita, o en ese sentido no... Es bastante victoriana, o sea, si te gusta, sí, Conan Doyle y todo un poco esta onda... Claro, digo por eso, porque de cara también a la gente a lo mejor que hacía ese plan, ese rollo, a lo mejor le mola un poco menos. Es muy es para fan de este género, además es muy... Es muy rollo de misterio, de... A mí el, ¿sabes?, título me quiere sonar, pero yo creo que me suena porque me has hablado de ella, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Bueno, y luego junto al cabecilla, pues Baliar está acompañado de su banda, que una es Madeleine, que es una actriz fracasada, Reinal, que es un militar retirado, el veterano cerrajero Cusar, Y el guardaespaldas Crack. Es un poco el Mago de Oz, tío. O sea, suena un poco. No, me refiero a la historia del Mago de Oz. Es misterio, puro y duro. O sea, rollo Sherlock Holmes en una ciudad. Es muy rollo como Jack el Destripador. O sea, más de hecho tiene. Es una novela detective. Misterio, terror, suspense, sí. Tiene un poco esa, novela negra. Un poco novela negra de esa onda. Lo que pasa es claro, que es un mundo así como. Es un mundo imaginado, pero sí, es un poco novela negra. O sea, sí, hay que catalogarlo un poquito. La autora es francesa, claramente, ¿no? Creo que es americana, tío. ¿Sí? Martha Wells. Creo que no, es una. No sé, es un nombre de personajes. Son todos. Francés no suena, pero. Son todos muy franceses. La tía debe ser muy francófona. Yo creo que debe estar muy así inspirada o mitad inglesa o francófona. No, claro, lo pensaba por eso, que los personajes son como muy. Sí, un poco el nombre así, muy desarrollo. Sí, es muy literatural. Y la verdad es que está muy. Sobre todo lo que más me gusta son los personajes, que están muy bien logrados. O sea, te acabas de enganchando. Además, no es de estos pesados que te cuentan toda la vida y obra de cada uno, pero tienen ese halo de misterio que te dan muchas ganas de decir, joder, este tío tiene que tener una vida. Es un punto importante en la novela, por lo menos para mí es muy importante. El hecho de que me hagan interactuar con el personaje y que lo que le pase me pueda importar. Eso la verdad que para mí es muy importante en la literatura. Pues, yo creo que este libro, no sé, además la gente que sea muy fan del suspense y del misterio, además de hecho creo que es una saga o ha escrito varios libros recreados en este mundo, lo que pasa que nada más que han traducido este que es el primero, ¿sabes? A ver si se animan y están investigando por internet, tiene ya bastantes seguidores, así. Además es que como es muy gore, no es para adolescentes, o sea, tiene escenas bastante importantes. Sí. O sea, si se adaptas al cine hay asesinato bastante. Habría que meter tijera ahí. Y la verdad es que sí, no sé, y fíjate, el personaje es que me recuerda mucho a Lupin, tío, porque es él es como una especie como rey de los ladrones de Vienne, ¿no? Sí. Y entonces es un tío que es muy rollo también como Sherlock Holmes, que se disfraza, o sea, el tío tiene una doble vida, es una especie como de ahí como de rico, pero luego está cada dos por tres disfrazándose y conoce todo como los lugares más oscuros de la ciudad, no sé, tío. Es un libro pero desde luego suena muy a Sherlock Holmes. ¿A que sí? Tiene muy. Me gusta el título, especialmente. A mí yo me lo pillé por el título, sobre todo, y porque la portada así era como. A mí me gusta mucho siempre el rollo victoriano. No, poderosamente la atención el título y es. No sé, a mí sí me atraería el título. Para bien, me ha sorprendido mucho y seguramente cuando salga más. Ya es un libro gordote, muy fácil de leer. Son 300, 400 páginas. Me lo leí una semana, ¿sabes? Sí, una cosita normal, ¿no? Página. Pues lo apuntaremos. Si la tienes por ahí, pues ya te pediremos. Sí, además lo podéis encontrar, porque es de, no sé si es Bibliópolis, la de Minotauro, todo. Ajá. Sí. Está sacando un montonazo de libros. No sé si es una. Son unos libros negros que hay así como. ¿Me quieres sonar? Fíjate, a lo mejor lo he visto en el metro y por eso me suena también. Están sacando mucho ahora de género fantástico, terror, también están sacando. Tiene muy buena pinta, suena bien. Sí, a mí la verdad es que sí, a la gente que le gusta el terror, misterio, creo que. Habrá que darle ahí una oportunidad. A ti, pues como que te gusta Preston. Sí, por eso, la verdad. Habrá que darle ahí una oportunidad, a ver. Bueno, pues yo creo que yo ya acabo con este libro, así que ya vamos a pasar con el señor R. Voy a poner una canción. También un clásico que se llama Rock and Roll Girl de Paul Collins Beat. I went down to check out the local disco show. Bueno, pues vamos a pasar con una cosita. Un poquito actual, ¿no? Un poquito actual. Hace poquito. Una cosita, entonces. Está. Picha. Tenía ganas de verla. A mí esta peli me quedó muchas ganas de verla. Lo que pasa que es que ahora. Con lo caro que es el cine, tío, para verla en cine. Mira, si te gusta el deporte. La alta competición es una película muy bien hecha de alta competición. O sea, ¿quién es el director? Porque el director es Ron Howard. Hombre, Ron Howard, ¿sabes quién es Ron? No. Sí, no. Bueno, aquí Ron Howard es el director de Willow, tío. De Willow. Apolo 13, Beetlefield Main. Sí, sí, bueno, sí. Pues, nada, es un director. ¿Qué va a hacer ahora algo? Dijimos algo de Ron Howard así tocho que iba a dirigir, me suena, ¿no? Me suena que creo que sí, pero algo así como muy tocho. A lo mejor era esto, lo de Rush. No sé, no me acuerdo. Sé que hemos dicho algo de él, ¿no? No recuerdo, ¿eh? Bueno, hay que decir que es la película habla de la vida de Niki Lauda. Bueno, Niki Lauda y del británico James Hunt. Que es que a mí no me pilló mucho. Bueno, yo creo que aquí el Buscas y tú sabes los que más. Ni siquiera. Esto es del 74-75. O sea, ¿a ti te pilló? Te pillaría muy niño, tío. ¿A ti te pilló? ¿75? No, tú... hombre, en el 75 tenía 2 añitos. Pues eso, o sea, es una película. Y yo te pilló. Yo en el 75 no era todavía proyecto persona. A mí me pilló Ayrton Senna. O sea, el mío de mi generación es Ayrton Senna. A mí también. Que se mató. Ese sí, yo era de Alan Prost, tío. Este era como. Quedó, este me caía mejor el Alan Prost, tío. No sé por qué. Ayrton Senna, bueno. Es que me tocaba un poco los cojones. Ya era la película, ya criticaremos esa película en su momento. De momento, esta película, bueno, pues como digo, Niki Lauda, que está interpretado por Daniel Brühl. Joder. El chico de Goodbye Lenin. Sí, sí, este que es medio alemán, medio español. Bueno, probablemente hablamos de Ron Howard porque comentamos esta película en los estrenos. Así que a lo mejor eso es lo que suena, porque hablamos también de chico. Seguro que va a rodar algo importante. Porque hablamos también de este chico de Goodbye Lenin. Ajá. Que es un gran, la verdad que es un grandísimo actor. Y bueno, luego el piloto británico James Hunt está caracterizado por Chris Hemsworth. Que ha participado en Los Vengadores, en Thor. Lo confirmamos que vale, es el marido del Zapataki. Sí, el actor de Thor. Según la señora Dark, el pibonaco, ¿sabes? El pibonaco, no, el pibonaco. El tío total, está potente, pibonaco. El hombre ahí. Es un pibonaco. Y bueno, pues realmente habla de. Sí, que yo dije que era un hermano, que sí, cuando comentamos me estaba equivocado, pero es que tiene dos hermanos actores de este tipo. ¿Ah, sí? El Chris Hemsworth este tiene dos hermanos actores. No son tampoco muy conocidos, pero la verdad que físicamente, bueno, de cuerpo quizás no son tan bichos, pero la cara es que se parecen muchísimo, por eso. Como los Baldwin que joder, como no sea el de. ¿Puede ser el de True Blood, tío, que se parece un montón? Pues puede ser, ya te digo, no te sé decir, pero ya te digo, sé que tiene dos hermanos que son. Buah. Que se parecen físicamente, se parecen. Bastante, cara, se parecen, ¿no? Tienen ahí la cara, ¿no? Ahora bueno, es que esta peli, bueno, y en general, es que. Os cuento un poquito. Sí, la vida de un poco de estos dos Es la vida desde que empiezan un poco el pique que tenían, ¿no? Uh-huh. Esto se ven en Fórmula 3, fíjate, el primer encuentro que tienes en Fórmula 3. Y están ahí. Ya, entonces Niki Lauda era un pedazo de campeón y bueno, tiene. Eso es como casi como Larry Berry. Sí, es un poco conocerte desde la universidad también, los estaba. Los 23 y los 21 y acaba viéndote. Maggie Johnson y Larry Berry, que ya en la universidad ya eran enemigos ahí. Entonces, bueno, pues es en aquel año 74-75 Niki Lauda gana el primer campeonato del mundo. Uh-huh. Y John Hahn este pues no era nadie, o sea, realmente estaba en un equipín ahí que desaparece al año siguiente, pero bueno, él quiere ser campeón del mundo, quiere pegarse con Lauda porque es el uh-huh. que le tiene obsesionado, acaba entrando en Williams y claro, en Williams con un coche potente pues se ve un campeonato del mundo bastante igualado entre los dos. Hay una carrera, esto es historia, o sea, esto es historia del automovilismo. Hay una carrera en la cual hay, pues eso, la típica lluvia en carrera, uh-huh. en un circuito de Inglaterra, me parece que era. Y bueno, pues, claro, me gusta lo de la película, el hecho de que hayan reflejado tan bien lo que es la Fórmula 1 actual, lo que estamos acostumbrados a ver, un coche de Fórmula 1 ahora se mete un talegazo y no le pasa nada al piloto. Ahí sí, en esa época. Y en esto se ve perfectamente cómo eran los coches, o sea, han cuidado mucho ese detalle de los. Aparte es que, bueno, Ron Howard, Don Musk, que es un director. Lo han cuidado. Te puede bien. Gustar o no, pero yo es un tío que se preocupa mucho de. Hay momentos que. O sea, sí. Hay escenas que las ha cogido directamente de. O sea, la hostia, por ejemplo, que uh-huh. se mete a Niki Lauda. Hay escenas reales. O sea, estoy convencido que es. Prácticamente la secuencia entera es real, ¿no? Pero realmente luego hay un montón de escenas que hay que tener. Hay que ser muy meticuloso para darle esa impresión de los años 70 y cómo eran los coches en esa época. Y cómo funcionaba la Fórmula 1 en esa época, el peligro que entrañaba, ¿no? Eso era un auténtico Fórmula 1 de verdad. Sí, sí, sí. O sea, hay una escena concretamente que no es de ningún piloto en concreto de la película, que no tiene nada que ver con la película, uh-huh. pero que se ve un coche cayendo por un terraplén abajo en un circuito. Estamos hablando de un circuito y se ve el coche cayendo para abajo ardiendo en llamas, o sea. Bueno, pues eso, ese hombre está muerto, seguro. Joder. ¿sabes? De hecho, yo creo que este hombre muere en la película. O sea, estaba con la trama, o sea, que... de la película, ¿no? Pero, que vamos, que en esa época la gente se moría, ¿no? Seré. Y bueno, Niki Lauda realmente es... volvió a nacer, o sea, bueno, aquí hay una gran frase que está más quemado que la oreja de Niki Lauda. Eso es un clásico ya. Hay que decir una cosa que yo no sabía, y es que Niki Lauda tuvo el accidente este, que él se negó a correr la carrera. Hubo una reunión de pilotos antes de la carrera diciendo que Niki Lauda dijo que era muy peligroso, que eso estaban locos. Una locura, ¿no? Que se podía perder una oreja. Y los demás dijeron que, vamos, los demás, el Han este concretamente dijo que, coño, él iba segundo y que no podía permitirse el lujo de perder una carrera para recortarle puntos y demás. Y que bueno, tenían que correr, ¿no? Niki Lauda era una persona que caía mal, realmente. No, que cayera sigue mal. Sigue cayendo mal, ¿eh? No caía bien. A Fernando Alonso le soltó unas pullas de vez en cuando. Y la película refleja eso, ¿no? Su carácter. Un tío agrio, ¿no? Un poco así, ¿no? Agrio. Y en esa carrera concretamente su mal hábito con el resto de compañeros pues hace que todos se pongan en contra de él. La carrera se corre, empiezan con neumáticos de lluvia, resulta que no llueve, a la segunda vuelta todo el mundo a boxes y claro, Niki Lauda tiene ahí un trasvase de pérdida de tiempo bastante importante que le hace al final pegarse la hostia que se pega y tal, ¿no? Y a mí lo que me resulta curioso de la película, que yo no sabía, es que en seis semanas después de esta hostia, se monta el coche otra vez para intentar ganar el campeonato del mundo. O sea, 6 semanas. Sí, o sea, que el tío... Es acojonante. Que ves la hostia y ves cómo está Niki Lauda actualmente y fíjate cómo estaría 6 semanas después de la hostia. ¿Pero que se le quemó la cara o...? Sí, realmente la cara y parte del cuerpo. O sea que tiene que estar jodido. Sí, yo creo que el pecho incluso le cazaría. Y estaba jodidísimo. ¿De dónde era Niki Lauda, tío? Austriaco, joder. Ha sido probablemente sigue siendo, de hecho. Después de Beethoven, ¿no? Bueno, y Schwarzenegger, ¿no? Y además, yo vi la película, Bruno. Fue curioso porque vi la película y al día siguiente vi una escena de... Bueno, estaba viendo las carreras en casa y apareció Niki Lauda. Y dije, coño, ahí le tienes, o sea... A mí, es que la Fórmula 1, sobre todo ahora, ya me ha perdido un poco... Es que es demasiado... Sí, a mí, si te digo la verdad, me gustaba más antes que ahora, fíjate. Joder, es que ahora carrera no me entero... Yo no conduzco, no tengo carnet. Ahora es aburrido, ahora no me entero de nada, tío, o sea, es que... Está bien las primeras vueltas, luego ya cuando se cogen las posiciones que no se pueden adelantar jamás... Sí, lo que más veo y lo más interesante es la salida y las tres primeras vueltas para las posiciones. Pero tendrían que hacer las carreteras más grandes, ¿no? Para que pasase la gente, ¿no? Es un poco rollo, es un poco un deporte bastante... Pero las motos por lo menos adelantan, no sé. Sí, tío, la moto es distinto. Tiene más... Ya estoy decepcionado, de que está el Lorenzo no lo veo. Tío, ¿qué tan mal, tío, hay ese hombre? Otros. Hay, aparte de Lorenzo hay muchos. Que me cae muy mal Lorenzo, tío. Ahora ya no, sí, a mí también. Somos muy pro Lorenzo aquí. Ahora está el Márquez que flipas. Claro, ahora le estás jodiendo, el Márquez este... Yo que soy de Rossi, tío. Valentino Rossi. El Rossi ya... Ya, meterse en Fórmula 1. El doctor es que es un crack, tío. Si fuera tal, se metería en Fórmula 1. Estuvo pensándolo, ¿no? Que se quería meter ahí a... Se iba a cambiar los coches, sí. Estuvo ahí medio probando con Ferrari. Supongo que era más cuestión de simplemente de probar cosas. Pues yo creo que hubiese hecho algo bueno, ahí, no sé. Pero bueno, en todo caso, como sé que os gusta el deporte y la competición, yo os recomiendo esta película porque os va a gustar seguro. Yo la voy a ver. Que estoy convencido. Sí. Y aparte de tiene muy buenas críticas. Está muy bien hecha. O sea, hay que reconocer que el director se ha ceñido bastante bien a muchos detalles importantes de la historia. Eso lo va a ver gente que entienda y tiene que cuidarlo mucho. Es una historia muy actual. Claro, tiene que ser muy fiel a... Ha habido cada troño. ¿Te acuerdas la de Días de Trueno de Tom Cruise? Sí, sí. Joder. Y bueno, hay una que la del Stallone no está tan mal, tío, la de que es del mundo de Daytona no y de tampoco, sí, está un poco mejor. O sea, no te gustó Día de Trueno y te gustó esa. Pero es que era un poco más. Sí, no, pero ya sé, sí. Bastante digo, en todo caso era un poco menos mala. Esta película yo creo que interesa más verla porque el accidente que tienen lo vas a ver real, digitalizado, pero es real lo que vas a ver. El resto de películas, sí, hombre. No, y realmente la historia que te cuenta. Y está hablando de un campeón del mundo. La mala personalidad, que era un tío. Niki Lauda siempre ha sido como un tío así. Es un tío que ganó el campeonato del mundo al año siguiente. Con mucho carisma. Campeonato no del sé. Mundo un año después del accidente, ¿sabes? Vuelve al campeonato del mundo para volver a intentar ganarle. Y en la última carrera con lluvia, en la segunda vuelta, dice: me voy. O sea, no me arriesgo a jugarme la vida otra vez, ¿sabes? Y pierde el campeonato del mundo por un punto. El año del accidente, o sea, estamos hablando de un campeón del mundo. Sí, sí, no, es aquí. Se permitió el lujo de decir, no me voy a matar. A mí me encantan las pullas que le mete al Fernando Alonso, tío. Le mete unos pullazos, tío. Y bueno, como anécdota tengo que deciros que cuando le propusieron la película a Niki Lauda dijo a Ron Howard, al director, le dijo, vale, o sea, me parece muy bien la película, pero no me hagas quedar como un gay y, por supuesto, vete a los Oscars. Yo soy un quiero ganarle el Oscar y si no ganamos el Oscar no hago la peli. O sea, se lo ha dicho así. Ya. Y la película refleja el carácter ganador de este tío y hay que decir que... Ese tío era un poco... Quedarse para agarrar los machos. Es que hay gente del deporte que a mí me gustan ese tipo de gente. La verdad es que yo reconozco que... Son... Bueno, a mí los que van de buenos. No, me gustan poco... los tíos con personalidad. No sé, claro, los que tienen más humildad, ¿no? Es un poco. Bueno, no, que coño. A mí me gusta, ¿no?, el Niki Lauda. Me gustan los taraos. Pues entonces, pero no, también te gustaría el inglés. Pues entonces te quedas con el inglés, que es todo lo contrario. Es exactamente igual que él, pero además es un tío. Pero en buena gente. A mí me gustan los tíos agrios. No, es un tío que cara a la prensa cae muy bien. Es un tío que es muy mujeriego. Es un tío que es. Me gusta más Niki Lauda. Es que también es Alemania, Austria y todo eso. Imagínate, el Raikkonen, el. Joder, Raikkonen es un alcohólico también. El hombre de hielo, esto, troco. Es que eso no tiene. Son una mierda. Ahí directamente. Bueno, vamos a. Niki Lauda, al final de la película, le dice al inglés, le dice, bueno, hacer el favor de dejar de estar de vacaciones y ponerte las pilas, que necesito un contrincante. O sea, además, chavales, lo que te voy. Otra cosita que quiero decir, si no os importa, un momentito. Esto está, ya que estamos relacionados con el Fórmula 1. A ver, acaba de meter aquí el locurón del notición. A ver, habéis visto que Vettel está ganando todas las carreras, ¿no? De Fórmula 1, sí. Y sacándole un ventajón a Fernando Alonso tremendo. ¿Qué pasa? ¿Que sale dopado? ¿Algo? Bueno, a ver, pues que sepáis que esto también me lo dijeron ayer. Que el coche lleva una pieza especial, que ha sido diseñada por el ingeniero jefe y un ingeniero de la NASA. Del coche de joder. De Vettel. Y por eso esa pieza actúa segundos. Cuando Vettel necesita potencia y aceleración, lo que pasa que está diseñada para que no se note. Pues ese es el gran secreto de Red Bull, que ya os diré más adelante hasta que consigues información. Y que la puya con Red Bull aquí. Yo creo que usan Red Bull como combustible. Directamente. Pues es una pieza diseñada por la NASA. Es más creíble. Por un ingeniero de la NASA. Pero si ya dijimos que la NASA se dedica a espiar a sus novias y eso, ¿qué va a hacer piezas? No tienen tiempo, sí, para ello. Y ha costado esa pieza una millonada. Bueno. Solo volviendo un momento a Chris Hayward, que ha dicho que tenía un par de hermanos, Luke Hayward, que tampoco es muy conocido, y Liam Hayward, que se la ha podido ver en los Juegos del Hambre, principalmente. Es uno de los actores de la película de los Juegos del Hambre. No he visto una peli esa. Yo es que tampoco la he llegado a ver. Hace el papel de Gail Harton, el coprotagonista. Vale, sí, ya sé quién es. Pues ese es su hermano. Yo para mí no fue muy reconocible este actor. O sea, yo cuando le vi me recordaba mucho a Brad Pitt y dije, coño, parece Brad Pitt, pero a mí no me parece malo. Lo que pasa es que como tiene. Pero ya tiene bastantes películas en Menda, ¿eh? Sí, pero yo no lo reconocí. Bueno, le puede pasar un poco como a Brad Pitt. Al principio, películas de guaperas, y luego la verdad que ha hecho películas muy buenas. Más tengo que reconocer que a mí Thor me gustó, o sea que. A mí me gustó Thor, a mí me pareció muy buena, me pareció divertida. Sí. Y el pibe, lo que pasa es que aquí en España la reconocen como el Mario Lampataki, ¿sabes? Sí, Mario Lampataki. O sea, no, sí, bastante si triste, es bastante triste que te conozcan. Bueno, no es bastante triste. No sé. O sea, de cara al trabajo, de cara a la profesión. Es un poco triste que te podían conocer como el marido de esa Pataki, hombre, de cara a tía, evidentemente. Ya tiene un motivo para venir a España, que le piden suelta. Hombre, la Pataki, te digo una cosa, teniendo a Thor, se viste de Thor y la tía se tiene que poner muy cachonda. Madre mía, es que la Pataki, esa sí que es joven mala actriz, la chica, es que ha hecho una peli buena, además que la conoce todo. Ha tenido mala suerte. La conoce todo el mundo, tío, y es que no la ha visto esa mujer haciendo... Lo único. Serpientes en los aviones. Claro, los aviones esas, tío. Serpientes en el avión, yo creo que ahí fue el culmen de su carrera. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando. Voy a poner una canción y ya nos vamos despidiendo. Sí, porque... nos dejamos de meter con el Zapataki, que el tío tiene pinta de dar hostias muy grandes. Esa el marido. Voy a ver, una peli que la tengo muy apuntada. Ya digo que no va a dejar fríos en absoluto. Bueno, pues voy a poner una cancioncita. Estoy buscando por aquí. Voy a poner un clásico. Voy a poner un tema de The Jan, In The City, y ya pasamos con la despedida. Fool. I won't say decir o...? Bueno, antes de nada decir que eso sí que se me ha olvidado a mí, que estuve viendo la de las brujas de Zumarragún. Te quería preguntar por la de la última de Ares de la Iglesia. Va a aparecer un peliculón. Zugarramurdi. Me ha parecido buenísima, ¿eh? Muy era... Ha vuelto un poco... Nos vamos a pegar por el nombre. Ha vuelto muy, muy al estilo El Día de la Bestia. Tiene una hora brutal. Y bueno, la verdad es que muy, incluso Mario Casas lo hace muy bien, ¿eh? Muy la comunidad, quizás. Más, o sea, no el argumento, pero sí, más el... A mí me ha recordado mucho... Sí. Joder, que la primera hora es brutal, el atraco es impresionante. Sí, no, pero el guión sonaba... La historia suena bastante surrealista. Sí, bueno, es que es de contraca, o sea... No sé, bueno. Hombre, bueno, muy alegre de la Iglesia. Yo también procuraré verla, o sea, no cuente mucho de la peli. Pues está, o sea, tiene mezclado un poco, pues eso, de comedia, un poco de terror, un poco de gore, un poco de... Como sale de la Iglesia, ¿sabes? Tampoco... Pero lo hace... Oye, y el Hugo Silva, que le tenía ahí un poco, y el Mario Casas lo hacen de puta madre, ¿eh? Yo creía que iba a quedar malos actores y... Reconozco que me ha sorprendido. Y además, Álex de la Iglesia es un director que se merece, como dice el ministro, uh-huh, ¿eh?, parte de esos 23 millones de euros. Hombre, es un tío que para mi gusto, de lo que hay aquí, vamos, de lo mejorcito, vamos, no sé, de hecho se quedará, ¿sabes? Yo creo que es... Yo probablemente junto con Balagueró, creo que son los directores españoles. De lo mejorcito. O sea, a lo mejor se me olvida ahí alguien, pero yo pondría a Balagueró, ahora vivo Balagueró y a los de la Iglesia, son los dos directores. Los mejores, vamos. A mí personalmente sí. Pues la verdad es que es muy divertida, o sea, tiene momentos de partirme, y la historia es que es surrealista, porque son unos tíos que van a un atraco y luego van al País Vasco, bueno, a Navarra. Sí, hombre, tienen que huir en taxi, pues el vehículo, el coche se lo ha llevado la mujer de uno de ellos al trabajo y no puede. Típico español. Y van a Zumarragandi, que siempre ha tenido mucho mito de... Además, sale el grito vasco este, tío. El Irrinchi, tío. Ya nos lo han recordado y ya no se me olvida que sí. Es Irrinchi. Es que, claro, saca un poco de la mitología vasca, así de... Ah. Y también de los aquelarres y eso. Y la verdad es que está muy bien, no sé, yo creo que ha sido de las que más me han gustado de la Iglesia, ¿eh? Así que si queréis pasar un buen rato y... La tengo. Y de aquí reivindicar. La intentaremos ver en el cine y no en casa. Y de aquí reivindicar un poco la de Balatrice de Trompeta, que hay mucha gente que la critica. Y a mí me parece una muy buena película. Un peliculón, pero buenísima, ¿sabes? Sí, la verdad es que todo muy bien, ¿no? Mira, Zugarramurdi. Zugarramurdi, joder, que vaya... Ahí que al final el oyente vasco que nos dijo lo del Rinchi y demás, y después lo decimos también esto más, al final, si nos sigue escuchando, que esperemos que sí, dejaría de hacerlo ya, ¿no? Se va a cagar en nuestro padre. Bueno, tu padre, que... Bueno, Zugarramurdi. Vamos, que fíjate que Mario Casas ya tenía como el típico actor guaperas, así, y el tío, joder, bueno, hace de bacala de... Sí. De bacala hincho. Pero vamos a lo mismo, en casilla. Bueno, de bacala hincho lo mismo, que tampoco actúa tanto, ¿no? Bueno, le va un poquito a lo que... Encasillamos demasiado pronto y a lo mejor luego el sábado este otro tipo. Y Hugo Silva, la verdad que... Luego tienes todo el elenco de... Pues está... Sí, está por ahí el Alessel, ¿no? Bueno, brutal. Tiene sí, ahí como un, siempre. Un momento, la verdad que, no sé, me ha sorprendido... ¿Y qué pasa con el botín? Del atraco. El botín... ¿Botín rollo psicosis o un poco un MacGuffin? ¿Se quedan con la pasta o el atraco por lo menos la mitad? No, o... no voy a decirlo, no voy a hacer spoiler. Ah, vale, no vale. Ah, pero que no es un MacGuffin como el atraco de psicosis, ¿no? Aquí no, importa, no. vale, digo, lo mismo es en plan MacGuffin y no tiene nada que ver ahí el atraco al final con... No. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo y nada, pues como ya sabéis, aquí todos los miércoles, entre las 5 y las 7, estamos aquí, estos 5 guerreros... O 3 y 2, así más de vez en cuando. Tenemos estos Stone Trooper aquí soltando bizarradas. Y ya sabéis que si queréis comentar algo podéis escribirnos a programasotano@gmail.com. Sí, ahí en Twitter estamos en @programasotano. Así que nada, hasta la semana que viene. Bueno, chicos, hasta la próxima semana. Hasta luego.